En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es martes 17 de enero, es San Antón y el día será ventoso. Se espera viento fuerte de poniente con rachas de hasta 80 kilómetros hora en una jornada, eso sí, con ambiente soleado y con temperaturas en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima de 19 grados. Ahora tenemos casi 15 grados según el termómetro de Teleelch, pero el frío, ojo, entra mañana miércoles, según la previsión de Vicente Bordonado. El Plan General de Ordenación Urbana de Elche, que tenemos desde 1998, y su revisión ha sido un compromiso que partidos políticos como PSOE y PP han llevado en sus programas electorales, pero no lo han cumplido cuando han tenido la posibilidad de hacerlo. Durante estos 8 años de gobierno de coalición, PSOE y Compromís han descartado la revisión y uno de los problemas más acuciantes que sufrimos es la falta de suelo industrial. Y acabamos de enterarnos de los motivos por los que no han querido apostar por lograr un nuevo planeamiento. El alcalde lo confesó hace unos días en la tertulia de Elche Piensa. Aseguró que es partidario de trabajar como hasta ahora con modificaciones puntuales, como se ha hecho con la ampliación del parque empresarial. Aún está por empezar. Y no iniciar esa revisión del plan urbanístico porque es un proceso, dijo, farragoso y largo que podría tener efectos negativos en el desarrollo de la ciudad. Pues ahí lo tenemos. Esa es la filosofía de este gobierno. Descartar cualquier planificación por ser muy costosa. Con la ley del mínimo esfuerzo, pocas cosas se consiguen. Hoy contaremos en nuestro programa de este martes, en La Glorieta, con la pregonera de las fiestas de San Antón, también con la presidenta de la Asociación de Informadores, y en la tertulia política estarán la portavoz de Compromís y de Ciudadanos para debatir las políticas de movilidad y los retos de este año, el último de la Corporación Municipal. Y en el relato informativo destacamos que el alcalde apuesta por seguir trabajando con las modificaciones puntuales del plan general y descarta su revisión. Además, confía en que la última fase de la Ronda Sur se va a desbloquear tras haber traspasado la Generalitat a Pimesa la ejecución de esta obra. Y anunció en la tertulia Elche Piensa que a finales de este mes la Junta de Gobierno aprobará la licitación para convertir el Mercado Central en un centro gastronómico y de ocio. El bulevar de la avenida Ramón Pastor se convertirá en un pulmón verde para la zona. Se van a plantar más de 600 árboles y arbustos con especies del entorno, además de la instalación de un sistema de riego eficiente y el embellecimiento de la zona con bordillos de hormigón que darán definición a los parterres. El Centro de Congresos acogerá en febrero unas jornadas para seguir combatiendo con mayor eficacia el absentismo escolar en el municipio y, por otro lado, el programa FEMESCALA se implantará en 27 centros educativos de Elche. A través de actividades extraescolares, hasta 13 docentes van a trabajar en primaria y secundaria con talleres de comunicación, convivencia, gestión de trastornos alimenticios, deporte o inclusión. Y el Elche Club de Fútbol no pudo ganar ayer contra el Cádiz, pero no perdió. Empató a 1, aunque realizando un juego desastroso en los primeros 30 minutos. Luego mejoró su juego y el debut de Lautaro Blanco fue brillante. Tras el partido, Pablo Machín aseguró que el equipo no está muerto y confía en que pronto llegarán las victorias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos el relato informativo. Mañana miércoles se abre en Madrid Fitur, la feria internacional de turismo más importante del país. Por primera vez Elche presentará su marca turística propia y no bajo el paraguas de Costa Blanca. Se promocionará el turismo LGTBI, el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, el Festival de Cine Independiente o la media maratón que cumple 50 años. Es una información que nos amplía nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este miércoles arranca una de las ferias turísticas más importantes para el sector, Fitur. Por primera vez, Elche lo hará con su marca turística propia y no bajo el paraguas de Costa Blanca. La ciudad, al igual que las capitales de provincia Valencia y Alicante, acaba de recibir el reconocimiento de marca turística de la Comunidad Valenciana y por ello en Fitur se expondrá en un stand propio dentro del espacio de la Comunidad Valenciana. Este año se venderá Elche como destino cinéfilo, deportista y LGTBI+. Se promocionará el Festival de Cine Independiente, el FICIE, por su 45 aniversario, la media maratón, que este año cumple 50, o los festivales LGTBI+, que acoge la ciudad. Tampoco faltará la gastronomía ilicitana con la Granada Mollar como reina de la corona o la dama viviente de la Real Orden de la Dama, que tan popular fue el año pasado. Fitur se celebra de miércoles a domingo y Teleelche estará allí en Madrid para dar cobertura a la feria. Escuchamos al concejal de turismo, Carles Molina. Todo lo que tiene que ver con la marca turística, pues evidentemente este año es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué LGTBI? Pues porque ahora estamos con el Festival Diversa, estamos trabajando en ese segmento. O sea que al final realmente lo que se hace es lo que se destaca, lo más destacable. Entonces, lo más destacable este año, como te digo, pues son esas presentaciones que estamos haciendo, pero también es sobre todo el trabajo de campo que se hace. Mañana empieza, por tanto, Fitur y termina en Italia la feria más destacada para el calzado de media gama. Es por Riva de Garda. Ayer el conseller de Economía, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, se desplazó a esa localidad italiana para apoyar a las empresas valencianas presentes en este certamen, el primero en el calendario ferial internacional. Exponen pues 1 millar de expositores y la delegación valenciana representa el 60% de la representación española de Elche. Han acudido un total de 18 empresas que se encuentran en estos momentos mostrando las colecciones para el próximo invierno. El sector del calzado mantiene su apuesta por la internacionalización con cifras de exportación que han crecido un 22,8% de enero a octubre del pasado año, superando las cifras total de exportación de 2021, alcanzando un valor de 1.116 millones de euros. Los principales destinos de las exportaciones de nuestro calzado son los mercados de Alemania, con un ascenso del 16%, seguido de Francia. También incrementa sus importaciones en un 25%, Estados Unidos en un 25% también, e Italia con un incremento del 32%. Y volvemos a Elche para contarles que la próxima semana comenzará una actuación importante en el bulevar de la Avenida Alcalde Ramón Pastor para reconvertir ese espacio en un gran pulmón verde para la zona de expansión del PLA. Así lo anunció el concejal de mantenimiento ayer en rueda de prensa, donde estuvo nuestra compañera Marga García, que nos amplía esta información. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. La próxima semana dará comienzo una actuación para reconvertir el bulevar de la Avenida Alcalde Ramón Pastor en un pulmón verde para la zona. Pese a los trabajos de los últimos años que han supuesto la instalación de la pista de petanca, la zona canina y el carril bici, quedaba una asignatura pendiente, como es el ajardinamiento de un gran espacio que, según el edil del área, Héctor Díez, ha tenido siempre una imagen espartana. Las obras se centrarán en la plantación de 650 árboles, plantas y arbustos con especies del entorno que se adapten fácilmente al clima mediterráneo y que se combinarán con los ya existentes. También se instalará un sistema de riego eficiente, unido al embellecimiento con bordillos de hormigón que den definición a los parterres. De forma previa, se retirará la tierra de los parterres por otra orgánica de alta calidad que favorezca la plantación. También se apostará por grava volcánica para mantener la humedad. Los trabajos se prolongarán durante un mes, desde la rosaleda del inicio de la avenida hasta la rotonda de la carretera de Matola, por cerca de 48.000 euros. Hay experiencias muy positivas que hemos realizado ya en el entorno del río del Vinalopó y vamos a seguir en esa línea. Es decir, árboles propios de este entorno, como los prunus, como los naranjos, árboles más grandes de sombra, combinándolos con los que ya hay. Es una zona que tiene muchas jacarandas, muchos brachichitos. Se van a retirar aquellos que puedan estar enfermos. Se han localizado no más de una veintena, que van a ser compensados por los que se van a plantar. Y vamos a hablar de patrimonio. Las vallas que se colocaron este pasado fin de semana acordonando la puerta del órgano de la Basílica de Santa María no fueron por nuevos desprendimientos de la fachada de la Basílica, sino por la rotura de varias losetas del pavimento de esta plaza, la del Congreso Eucarístico. Según el edil de mantenimiento Héctor Díez, la Brigada Municipal ya se encargó ayer por la mañana de repararlas, aunque se colocó un cono para seguridad de los viandantes. Y el Partido Popular apuesta por la recuperación del patrimonio hidráulico y colaborar de manera activa con la Acequia Mayor del Pantano como columna vertebral del sistema de regadío y poner en valor todo el entramado que da vida a los huertos. El presidente popular, Pablo Ruz, ha puesto sobre la mesa una vez más el estado de abandono que sufre esta obra, por ejemplo, en el Filé de Faro, donde la Acequia Mayor pasa entubada al lado de la Torre de Resemblanc, bajo el Palmeral. Para Ruz se ha degradado una estampa idílica de Elche y ha asegurado que el sistema tradicional de regadío va a ser uno de los ejes patrimoniales, turísticos y culturales de su proyecto de ciudad. El grado de degradación, el nivel de destrucción de todo nuestro patrimonio hidráulico es absolutamente injustificable después de años y años, pero sobre todo los últimos 8, de desidia permanente por parte del Partido Socialista. En esta acequia mayor del Pantano tenemos un plan, un proyecto, no solamente de destapado de acequias, que también, sino de conservación, de restauración y de reintegración y reinterpretación del sistema de riegos de nuestro palmeral histórico. Y el grupo municipal de Vox ha criticado que la nueva línea del AVE Alicante-Murcia va a reducir las paradas del Cercanías en Torrellano, Carrús también y en Elche Parque. La concejal Aurora Rodil ha señalado directamente a la edil de movilidad de empeorar la conexión de Cercanías en Elche y la ha invitado a dimitir por mentir, dice, al asegurar que iban a aumentar las frecuencias bajo su plan de movilidad. Vox ha denunciado la dejadez de los trenes de Cercanías que, lejos de mejorar sus frecuencias, sufren más recortes. De hecho, la señora Esther Díez, no sabemos si mintió en forma intencionada, lo cual es grave para un concejal, o desconocía este tema, lo cual también es absolutamente grave para un concejal que lleva movilidad, que no supiera esta problemática. Y hablamos ahora de educación, porque el 1 y 2 de febrero tendrá lugar en el Centro de Congresos unas jornadas para combatir el absentismo escolar, que sigue en descenso en Elche y que, según la concejal de Educación, se están alcanzando los datos prepandemia. Estas jornadas las organiza el Ayuntamiento junto al CEFIRE y se invita a toda la comunidad educativa a participar para atajar esta problemática. Se van a celebrar por la tarde y hay una capacidad de aforo de unas 400 personas. Escuchamos a Lourdes Aracil, asesora del CEFIRE. Ofrecer alternativas, ofrecer respuestas que podamos implementar. De hecho, vamos a trabajar cómo se están implementando los protocolos desde la Generalitat Valenciana, desde el Ayuntamiento. Vamos a traer modelos también de otros ayuntamientos, de otros centros educativos que han conseguido en cierta medida un éxito y un abordaje de esta situación. Pues un año más se va a implementar el programa FEM Escola en los colegios e institutos de Elche. Este programa persigue paliar los efectos que ha dejado la pandemia en los alumnos y que a día de hoy siguen presentes. Se espera que llegue a unos 3.000 alumnos. Con FEM Escola se trabajará la comunicación, la convivencia, los trastornos alimenticios o la inclusión y se llegará a 27 centros educativos. Escuchamos a la concejal de Educación, María José Martínez. Decir que, evidentemente, el FEM Escola no es solo eso, es mucho más. También vamos a desarrollar otras acciones, como son las herramientas de convivencia en el aula, que son talleres para primero de ESO y grupos específicos, a demanda de los centros educativos, y que lo que pretenden es trabajar la comunicación, favoreciendo las relaciones y el respeto entre los alumnos y alumnas. El alcalde fue el invitado en la primera tertulia del año organizada por la Plataforma Cívica Independiente Elche Piensa en el restaurante La Taula, en la que el regidor y candidato socialista a repetir en la alcaldía dio un repaso a las actuaciones municipales en marcha y por desarrollar en los próximos meses y respondió a las preguntas y sugerencias planteadas por los asistentes. Anunció que a finales de este mes se adjudicará el proyecto para convertir el viejo mercado central en un centro gastronómico y de ocio. Piensa retomar el proyecto del Hotel Boutique en el viejo convento de la Merced de las Clarisas si consigue la reelección en los próximos comicios. Y apuesta por no renovar el plan general. Aseguró que es un proceso largo y farragoso y que se puede trabajar como hasta ahora, con modificaciones puntuales del plan, como en el caso de la ampliación del Parque Empresarial de Torrellano. Por otro lado, González señaló que a su juicio es más prioritario aprobar el Plan Especial del Palmeral, un documento de carácter urbanístico que se ha demorado por desavenencias entre los anteriores gobiernos de la Generalitat y Elche, pero expresó su confianza en una próxima aprobación. Además, el alcalde se mostró convencido de que la última fase de la Ronda Sur va a desbloquearse en breve, tras haber traspasado la Generalitat a la empresa municipal Pimesa la ejecución de este proyecto. Y cambiamos de tema. Abrimos la página de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha desmantelado más de 2.000 plantas de marihuana cultivadas indoor en Elche. Se ha detenido a 13 personas, 6 de ellas han ingresado en prisión. Además de las 6 plantaciones de marihuana desmanteladas, se ha intervenido más de 16.000 euros, 3 vehículos y otras sustancias estupefacientes. La investigación ha sido conjunta entre las comisarías de Elche y Lorca. Todos estaban perfectamente organizados. Unos alquilaban las viviendas en zonas rurales con documentación falsa, otros llevaban las plantaciones y otros vendían la marihuana. Las casas rurales tenían fuertes medidas de seguridad y estaban custodiadas por otros miembros de esta organización criminal. Y hablamos ahora de medio ambiente porque el Clot de Galván, este humedal, celebra su 18 aniversario como paraje natural municipal. Este domingo se van a organizar actividades vinculadas al seguimiento de aves o a la recuperación de la cubierta vegetal. Con esta efeméride comienza un amplio programa de actividades a lo largo de todo este año para dar a conocer este espacio único en Elche. También vuelven iniciativas que tuvieron una gran acogida el pasado año, como las actividades nocturnas en los meses de verano con jornadas de observación astronómica para celebrar el Día Internacional del Asteroide, la Noche de las Perseidas o la detección de murciélagos. Escuchamos a la concejal de Medio Ambiente, Esther Ríez. Hay que recordar que es uno de nuestros mayores patrimonios ambientales y que junto al Parc Natural del Fondo es además uno de los humedales referencia del sur de Europa. Son más de 1.000 especies las que habitan en el Clot de Galván y por eso el trabajo que llevamos a cabo está dirigido a esa conservación y recuperación. Además de las tareas de divulgación, el Ayuntamiento sigue trabajando en la mejora de los diferentes hábitats de este espacio natural. La concejala ha destacado la recuperación de la charca del Clot, la introducción y refuerzo de especies junto a la Consellería de Transición Ecológica o la Estrategia Local de Biodiversidad en colaboración con la Universidad de Elche, y siguen los trámites para ampliar la zona de protección de este humedal. Por supuesto, seguimos también con ese trabajo para la ampliación de la zona de protección, un trámite que en estos momentos, pues, desde la Concejalía de Medio Ambiente, lo que hemos hecho es remitir a la Consellería de Territorio la modificación del estudio de integración paisajística que se nos había requerido, y esperamos que, bueno, que se sigan agilizando estos trámites para, recuerdo, ampliar en 342 hectáreas este paraje natural municipal. Y hoy, martes 17 de enero, es el Día de San Antón, el patrón de los alpargateros y de los animales. Su fiesta se recupera y el domingo habrá romería y bendición de las mascotas. Hoy vamos a entrevistar a la pregonera de este año, la directora de IFA, Beatriz Serrano, y vecina del barrio, que se ha encargado de conservar esta tradición. Es muy importante, de verdad, que desde aquí, como pregonera, quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de Elche a que disfruten desde hoy hasta el domingo de las fiestas de San Antón, de las fiestas de mi barrio. Gracias. Pues este año, además, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Elche fue nombrada entidad portaestandarte. Hoy se celebrará una misa en su honor y como tributo a los vecinos fallecidos. El próximo sábado a las 6 será la procesión y el domingo a las 9:30 la imagen de San Antón saldrá en romería hasta la vieja ermita. Y el cine, la danza, van a cobrar especial relevancia en la nueva programación del Escorchador, con la exposición de la película Espíritu Sagrado del director ilicitano Chema García y el proyecto de la coreógrafa y bailarina premiada Asun Noales. La concejal de Cultura, Marga Antón, presentó ayer las actividades que se llevarán a cabo de enero a abril, entre las que destacan conciertos de bandas emergentes como las Pimpilimpusis o Marcelo Criminal y bandas más consolidadas como Señor Chinarro, con entradas para todos los bolsillos. Seguimos apostando por una cultura accesible y las entradas a los conciertos costarán 3 euros, algo que ha sido reconocido por el público agotando las entradas en pocos días. Vuelve el mes del teatro, con formación a cargo de Alberto Velasco, que impartirá un taller sobre el universo de Federico García Lorca, el microteatro o la coproducción del Escorchador con Todo sobre Eva. También la oficina del artista estrenará nueva imagen con renovado mobiliario para adaptarlo a las necesidades de las compañías. Y ayer en el Ayuntamiento fue recibida por el alcalde y varios miembros del equipo de gobierno la científica ilicitana Laura Campello Blasco, licenciada en Biología y doctora en Convención Internacional por la Universidad de Alicante. Forma parte de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Es una organización sin ánimo de lucro y ha centrado su carrera profesional en la investigación biomédica de enfermedades humanas incurables, en concreto enfermedades neurodegenerativas de la retina que causan pérdida grave de visión o ceguera. Campello formó parte como ponente en las jornadas Acercando la Ciencia a las Aulas, que se celebraron el pasado mes de abril y que organizó el Ayuntamiento junto al investigador y científico ilicitano Francis Mojica. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atico Balonmano Elche. Miércoles 18 de enero, Atico Balonmano Elche, Gurpea Beti Onac Azparren Gestión. A las 8 menos cuarto de la noche, desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Atico, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. 5 minutos para llegar a las 7:30 y vamos con la crónica deportiva. Lo hemos comentado, ayer el Elche Club de Fútbol no pudo ganar frente al Cádiz. Tampoco perdió, consiguió un punto, pero sabe a poco. Eso sí, el debut de Lautaro Blanco fue brillante y tras el encuentro, el entrenador Pablo Machín dijo que el equipo continúa vivo y él confía en que pronto llegarán las victorias. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sumó el primer punto de 2023 y el quinto de lo que va de temporada. Empató a uno en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz, un punto insuficiente que le aleja todavía un punto más de la permanencia, que ahora queda ya a 12 puntos de distancia con una jornada menos. Pero lo cierto es que el equipo sigue vivo, a pesar de que tiene que aguantar el lastre de encajar goles tempraneros, como le ocurrió frente al Celta de Vigo una semana antes. Ayer en el nuevo Mirandilla, a los 6 minutos, conseguía el Cádiz adelantarse en el marcador con un gol de Brian Ocampo que ponía por delante a los gaditanos. El Elche hizo una primera media hora realmente nefasta, pero a partir de ahí reaccionó y llegó a tener en una jugada 3 ocasiones clarísimas de gol, con un lanzamiento de Gerard Gumbau que sacó el portero in extremis, un balón al palo de Pere Milla y otro entre el palo y el portero que salvaron el disparo de Lucas Boyé. En el segundo tiempo, con los cambios sobre todo de Fidel y Lautaro Blanco, el equipo se hizo con el dominio y con las oportunidades hasta que llegó el gol del empate en un centro de Lautaro Blanco y un cabezazo de Ezequiel Ponce en el minuto 80. Así terminó el partido con un punto que en otras circunstancias hubiera sido bueno, pero que en estas realmente es insuficiente. No sabemos si es un punto de inflexión, pero sigue alejándolo de la permanencia. De todas formas, tras el partido, Pablo Machín reflejaba que el equipo no está muerto y que tarde o temprano llegarán las victorias. Por cierto, destacar los debuts de Carmona, que fue titular desde el inicio y tuvo un buen partido, y en el tramo final de Lisandro Magallán, aunque el gran destacado fue Lautaro Blanco por la banda izquierda en la segunda parte. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Camp d'Elch y Autochapa Blasco. Muy buen día, continúa el viento de poniente con temperaturas elevadas, pero a partir de mañana miércoles ya llegará la masa de aire polar para dejarnos temperaturas propias del mes de enero. Durante esta madrugada, viento flojo, puntualmente moderado. En la ciudad, la temperatura nocturna en la estación meteorológica de Teleelch no ha bajado de los 14 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elch se han alcanzado mínimas en torno a los 9-10 grados. Hoy vamos a tener una jornada con ambiente soleado. Apenas veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto y por la mañana. El protagonista, sin duda, será el viento de poniente, que durante las horas centrales del día alcanzará rachas de hasta 80 km por hora. Viento de poniente que mantendrá las temperaturas elevadas. Máximas previstas para hoy muy próximas o en torno a los 19 grados. Mañana miércoles llegará la masa de aire polar en una jornada con cielos prácticamente despejados, en la que seguirá soplando el viento fuerte de noroeste con rachas de 70 km por hora. Esto va a provocar un desplome de las temperaturas, máximas ambientales en torno a los 12 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada ya bajarán hasta los 8 grados. Tendremos mucha sensación térmica de frío. Para el jueves continuará la situación atmosférica en las mismas condiciones, temperaturas similares, frío invernal, el que toca para el mes de enero. El viernes repuntan un poco las temperaturas, por lo menos hasta los 17 grados, sábado más de lo mismo, con temperaturas en torno a los 15-16 grados, pero ojo, porque a partir del domingo llegará otra masa de aire, la Ártico, que va a provocar un nuevo descenso de las temperaturas, con valores máximos en torno a los 12 grados, y la semana que viene con frío invernal, el que toca para esta época del año, y no se descartan heladas en el Camp d'Elx. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Esto es Activa FM. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. Si este 2023 quieres estrenar coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Ven a visitarnos y aprovéchate de las mejores ofertas. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ayer lunes terminó ese día con la triste noticia. Supimos que sobre la muerte de Gina Lollobrigida, un icono del cine italiano, mito sexual, modelo, cantante, periodista que llegó incluso a entrevistar a Fidel Castro. Hoy la recordamos tirando de archivo musical con sus grandes éxitos. C'est magnifique when every night your loved one holds you tight. Oh, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away. Oh la la la. It is so tragic. But when once more he whispers, je t'adore, c'est si bon. Lovers say that in trance, when they thrill to romance, it means that it's so good. Merci bon. So I say it to you, like the French people do, because it's so, so good. But when one day your loved one drifts away, Oh, mi piace molto. This is good. It's so, so nice. But when once more he whispers, je t'adore, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Hoy, martes 17 de enero, es San Antón, una de las fiestas populares más arraigadas en Elche, porque llegó a ser el patrón de los alpargateros. Una de las actividades económicas que propició que Elche sea la ciudad del calzado por excelencia, tal y como recordó en su pregón la directora de IFA, Beatriz Serrano, licenciada en periodismo, estuvo en la patronal de la construcción, en el gabinete de comunicación, fue consultora en Panamá y directora de CEDELCO, el círculo empresarial de Elche y Comarca. Este año ha sido la encargada de leer el pregón el pasado sábado y con ello dar ese pistoletazo de salida a estas fiestas populares y tan arraigadas en el pueblo ilicitano, que culminarán este próximo fin de semana con la tradicional romería, bendición de los animales, porrate y atracciones de feria tras 2 años de parón por la pandemia. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Rosmarí. Bueno, primero felicitarte por ese pregón y luego, ¿cuál es tu vinculación con San Antón? Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones y bueno, es que yo soy de San Antón, es decir, yo llevo viviendo 22 años en San Antón, entonces claro que me une, tengo una vinculación personal y familiar, pues eso, lo suficientemente fuerte y arraigada como para que para mí fuera algo muy emocionante lo de poder dar el pregón. Pues es bueno saber que eres vecina de San Antón. ¿Cómo se ha vivido, cómo has vivido en este barrio? Pues yo en este barrio, ya lo dije en el pregón, en este barrio he vivido, es un barrio donde yo decidí ir a vivir. Y es un barrio donde siempre he encontrado mucho confort, es un barrio que te acoge. Claro que digo, es un barrio que te ayuda. Es un barrio que, bueno, como decía en el pregón, que te da la receta del mejor bizcocho, te ayuda a solucionar ese problema de la mancha que nos salta. Es un barrio que te da los buenos días, que te acompaña, que te arropa, que se preocupa por ti, que te acompaña. No sé, para mí 22 años allí son lo suficientemente importantes como para saber que tengo vecinos y vecinas que bueno, con los que tengo una relación fenomenal y muy estrecha. Vale, vale. Sigue siendo vecina de San Antón, pero no de las viviendas que están siendo ahora renovadas, sino de la zona. Yo te hago la matización. San Antón, como tal, lo conocéis, son las casas blancas que ahora se están rehabilitando. Pero no solamente es eso San Antón es eso y todo lo que hay alrededor. No es Altaviz, es San Antón. Claro, ahí tenéis calidad de vida porque es un barrio que muy cerca de la zona de Ciudad Jardín, donde sí hay zonas verdes. Yo estoy concretamente, desde mi casa veo la iglesia de San Antón, o sea, soy de San Antón, pero no soy habitante de las casas que se están rehabilitando, sino un poquito, digamos, un poquito más arriba, pero sigue siendo San Antón. Claro, y como tú, habrá muchas familias jóvenes, no tan jóvenes, que han decidido vivir en esa zona. ¿Y cómo habéis vivido las fiestas de San Antón en estos 20 y pico años? Pues mira, nosotros las fiestas de San Antón en nuestro barrio o en nuestra zona es de las cosas más importantes que nos puede pasar. Es donde el barrio se pone de gala durante estas semanas. Porque no solamente es hoy que es el santo en sí, sino que desde que se da el pregón hasta que terminan las fiestas se engalanan los balcones, bajamos a hacer todas las actividades que se puedan hacer en los salones parroquiales o fuera de ellos. Nosotros todos los años, la verdad que es algo bueno, y encima, teniendo en cuenta que llevamos 2 años sin poderlo celebrar, este año con más razón para nosotros tiene más importancia. ¿Qué es lo que más esperáis? ¿La romería, la bendición, el porrate, las atracciones de feria, la hoguera? ¿Qué es? Bueno, yo creo que cada uno, a lo mejor, lo que, si estás hablando, por ejemplo, mis hijos sin las atracciones de feria, pues no existiría San Antón para ellos. A mí me gusta, siempre voy, intento ir a la feria, intento ir a lo de las hogueras, al encendido de las hogueras, en el todo el tema de la romería, del cambio del santo y todo, nosotros también lo vivimos en casa. Los fuegos artificiales también es algo que lo vivimos mucho en casa. Y, en fin, lo que es pasear por el barrio, es adorar a los vecinos, tomarte algo con ellos, compartir ese momento, ver al santo. El que te hayan elegido como pregonera, ¿qué ha supuesto? Para mí realmente ha sido un motivo de orgullo. De orgullo porque, claro, al final yo siempre me considero una vecina más de este barrio, no es nada más especial. Ya te digo que además, de hecho, yo la mayoría de mis compras tengo más cerca al barrio de San Antón que cualquier sitio donde hago las compras habituales. Entonces, para mí ha sido, primero fue impactante porque me... No me lo esperaba realmente, era como, pero ¿qué ha pasado? Pero por otro lado, pues me siento muy orgullosa porque la verdad es que esto ha dado que yo pueda hacer un pregón con el sentimiento, con el corazón puesto en algo que yo he vivido todos estos años, indudablemente. Sí, el pregón fue emotivo precisamente por eso, porque lo has vivido y sigues viviendo en ese barrio, pero también tiene su parte histórica. Esto lo has aprovechado para estudiar los orígenes de esta fiesta y los orígenes del barrio. ¿Qué has aprendido? Mira, fue, la verdad es que cuando te proponen ese tipo de cosas, uno siempre busca el darle sentido y hacerlo con absoluta seriedad y respeto. Entonces, la seriedad y respeto te da a investigar un poco de que sí que es cierto que el barrio de San Antón yo lo conocía anteriormente cuando yo estuve trabajando en la Asociación de Promotores y Constructores. Había un libro de un arquitecto ilicitano con mucho renombre, que era Pascual Cámara, que hizo un libro sobre el estudio de todo, de la tipología de viviendas de Elche, y hablaba precisamente de estos bloques de San Antón, y ya más o menos tenía esa idea de cómo se construyó este barrio, pero luego también lo que es el buscar el sentido de la fiesta y del santo, que es una fiesta pagana, como casi todas las fiestas que luego tienen un origen más cristiano, al principio son fiestas paganas, son fiestas que se celebraban en la época romana y que tenían un sentido. En este caso, San Antón significa el solsticio de invierno, que es cuando empieza a hacer frío de verdad, y creo que nos estamos dando cuenta que esto hasta ahora no se ha roto, es la regla general, siempre hace más frío a partir de San Antón o en las fiestas de San Antón. Y aparte de eso, el santo además fue nombrado... Después de ser nombrado patrón de los animales, también fue nombrado patrón de los alpargateros, que eso para él tiene un significado muy importante, porque algo que decía, no nos olvidemos de que esta ciudad viene de la industria alpargatera y por eso se puede considerar industria del calzado por excelencia. Entonces, es un santo muy importante que se liga mucho a nuestra ciudad precisamente por lo que conlleva, que es ese ser patrón no solo de los animales, sino de los alpargateros, industrias del cáñamo y similares. ¿Y cuál es la historia del barrio, de esos bloques? ¿También has podido entrevistar a los vecinos de dónde vinieron? ¿Quién pobló San Antón? San Antón es un barrio que se construye, creo que es a finales de los años 60 del siglo pasado, y se hace en forma de vivienda social privada. Y este barrio se construye precisamente porque la industria del calzado empieza a crecer y se requiere cierta demanda de mano de obra. Entonces, tenemos en cuenta que la sociedad de los años 60, de 1960, de esa época, era una sociedad que incluso ha tenido que emigrar a fuera de España, de migraciones a Alemania, a Suiza, y aquí hubo una oportunidad de trabajo y gente de Andalucía, mayoritariamente de Granada, pasaron a ocupar las viviendas precisamente por esa falta de mano de obra que vinieron a cubrir porque buscaban una vida mejor, y porque buscaban un porvenir y un futuro para sus familias. Este barrio se crea de manera aislada al casco urbano, entonces, entre campos, y creo que luego consiguió tener una línea de autobús, pero aún así era un barrio que estaba, digamos, un poco alejado del casco urbano, un poco aislado, con lo cual la configuración del barrio, de sus gentes, de cómo hay esa intensidad vecinal, por decirlo de alguna manera, yo creo que viene un poco de la mano de cómo estaba configurado ese barrio cuando nació. Pues San Antón, los alpargateros desaparecieron y San Antón se quedó en ese barrio que lleva su nombre, quizá también por la ermita. Exactamente. Esa es su vinculación. Pues Beatriz Serrano, eres pregonera. ¿Te ha dado tiempo para preparar ese pregón? Lo digo porque ahora, en estos momentos, al frente de la institución ferial alicantina, en 2023 tenéis un reto. Comenzáis nueva etapa como Firalacant. Sí, sí, sí, sí. Mi padre me decía que tenía que ser generosa con mi tiempo y regalarlo cuando lo necesitara. Y el pregón, no te preocupes, porque me dio perfectamente tiempo a hacerlo. Y sí que es cierto, estamos viviendo ahora mismo un cambio muy importante y muy significativo para esta institución. Estamos en plena transformación para ser empresa pública y esto nos va a llevar unos cuantos meses. Yo creo que para marzo ya podremos hacer el cese de lo que es Institución Ferial Alicantina IFA y empezar a operar como Sociedad Valenciana Firalacant. ¿Y qué diferencia hay en ser Firalacant y IFA? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿En qué os va a ayudar? Bueno, la diferencia es sobre todo en cuestión de ordenamiento, en cuestión de ser coherentes con lo que es la entidad. Y esto viene a ser lo siguiente. Claro, IFA viene de muy antiguo, esto creo que es de los años 50, menos de los 50, cuando se creó en ELLA. Y no había, digamos, una figura jurídica que recogiera en dónde se tenían que acoger los recintos feriales. Entonces, la figura jurídica que recoge ahora mismo la institución ferial alicantina es asociación empresarial. Evidentemente, IFA no es una asociación empresarial, es uno de los retos que lanzaron desde la consellería y es normalizar y regular el cómo tiene que regirse las instituciones feriales en la Comunidad Valenciana. Y desde luego la figura de asociación empresarial no es la que mejor represente el trabajo que se realice aquí. De ahí que haya que hacerle un cambio, darle una personalidad jurídica acorde. Se estuvieron estudiando varias posibilidades y al final se consensuó que fuera una empresa pública, sociedad anónima, porque era lo que más sentido tenía en ese momento. Significa, en primer lugar, eso, ordenar un poco las cosas y empezar en clave transparente desde el principio con las ideas claras de lo que somos y de nuestros objetivos. ¿Y este paso se da porque las cuentas, esa deuda ya está asumida y las cuentas en estos momentos están saneadas? Sí, claro. Bueno, se da porque se tiene que dar, independientemente, pero se da sobre todo porque la Consellería, la Generalitat Valenciana, se ha dado cuenta de que los recintos feriales y en concreto la institución ferial alicantina es viable. Y ser viable significa que pese a que se hayan acumulado unas deudas, en sí, de por sí, la institución ferial alicantina trabaja, tiene sus ferias, se desarrollan y somos capaces, digamos, de mantener nuestra estructura con nuestro trabajo. Pues Beatriz Serrano, con tu pregón has puesto de manifiesto que esta tradición, estas fiestas tienen futuro y con tu gestión al frente de la institución ferial alicantina también. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosmarie. Un inciso solo, por favor. Es muy importante, de verdad, que desde aquí, como pregonera, quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de Elche a que disfruten desde hoy hasta el domingo de las fiestas de San Antón, de las fiestas de mi barrio. Gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es.

y se invita a toda la comunidad educativa a participar en ellas para atajar esta problemática. Se van a celebrar por la tarde y hay una capacidad de aforo de unas 400 personas. Escuchamos a la asesora del CEFIRE, Lourdes Araciri. Ofrecer alternativas, ofrecer respuestas que podamos implementar. De hecho, vamos a trabajar cómo se están implementando los protocolos desde la Generalitat Valenciana, desde el Ayuntamiento. Vamos a traer modelos también de otros ayuntamientos, de otros centros educativos que han conseguido en cierta medida un éxito y un abordaje de esta situación. Y un año más se va a implementar el programa FEM Escola en los colegios e institutos de la ciudad, en concreto en 27 centros con 13 docentes de refuerzo que llegarán. Este programa persigue paliar los efectos que ha dejado la pandemia en los alumnos y que a día de hoy siguen presentes. Se espera que llegue a unos 3.000 alumnos. Con FEM Escola se trabajará la comunicación, la convivencia, los trastornos alimenticios o la inclusión, según señaló ayer la concejal de Educación, María José Martínez. Decir que, evidentemente, el FEM Escola no es solo eso, es mucho más. También vamos a desarrollar otras acciones, como son las herramientas de convivencia en el aula, que son talleres para primero de ESO y grupos específicos, a demanda de los centros educativos, y que lo que pretenden es trabajar la comunicación, favoreciendo las relaciones y el respeto entre los alumnos y alumnas. Cambiamos de tema. El alcalde fue el invitado en la primera tertulia del año organizada por la plataforma cívica independiente Elche Piensa, en la que el candidato socialista a repetir en la alcaldía dio un repaso a las actuaciones municipales en marcha y por desarrollar en los próximos meses, antes de las elecciones, y contestó a las preguntas y sugerencias planteadas por los asistentes. Anunció que a finales de este mes se va a adjudicar por la Junta de Gobierno el proyecto para convertir el viejo mercado central en un centro gastronómico y de ocio. También dijo que piensa retomar el proyecto del Hotel Boutique en el convento de la Merced, en el viejo convento de las Clarisas, si consigue la reelección en los próximos comicios. Y apuesta por no renovar el Plan General de Ordenación Urbana. Aseguró que es un proceso pues largo y farragoso y que se puede trabajar como hasta ahora, con modificaciones puntuales del plan, como en el caso de la ampliación del parque empresarial de Torrellano. Por otro lado, González señaló que a su juicio es más prioritario aprobar el plan especial del Palmeral que el de usos y gestión, un documento de carácter urbanístico que se ha demorado por desavenencias entre los anteriores gobiernos del Consell y de Elche, pero expresó su confianza en una próxima aprobación, sin dar plazos. Además, el alcalde se mostró convencido de que la última fase de la Ronda Sur se va a desbloquear en breve, tras haber traspasado la Generalitat a la empresa municipal Pimesa la ejecución de esta importante obra. Y en la crónica de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha desmantelado más de 2.000 plantas de marihuana cultivadas indoor en Elche. Se ha detenido a 13 personas y 6 de ellas han ingresado en prisión. Además de las 6 plantaciones de marihuana desmanteladas, se han intervenido más de 16.000 euros, 3 vehículos y otras sustancias estupefacientes. La investigación ha sido conjunta entre las comisarías de Elche y Lorca. El grupo estaba perfectamente organizado. Unos alquilaban las viviendas en zonas rurales con documentación falsa, otros llevaban las plantaciones y otros vendían la droga. Las casas rurales tenían fuertes medidas de seguridad y estaban custodiadas por otros miembros de esta organización criminal desmantelada por la Policía Nacional. Y hablamos ahora de medio ambiente, porque el Clot de Galvany, este humedal, celebra su 18 aniversario como paraje natural municipal y lo va a hacer con una programación muy completa de actividades que comienzan este domingo.

101.4, Teleelch, Radio Marca. Faltan 4 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana y vamos a hablar del partido del Elche Club de Fútbol ayer frente al Cádiz. No perdió, pero tampoco ganó. Empató y esto sabe a muy poco cuando está tan alejado de la salvación. A 12 puntos, Paco Gómez, buenos días. Hola, Ros, buenos días. Bueno, los 30 primeros minutos para olvidar, pero el resto nos gustó. Sí, la última hora fue lo mejor, porque la verdad es que el Elche tiene el mismo problema de siempre. A las primeras de cambio encaja un gol, ya es un lastre, el equipo lo pasa mal, se descompone y la primera media hora le costó reaccionar. Pero a partir de la media hora el equipo se rehizo, tuvo una triple ocasión con un disparo de Gumbau que salvó el portero, balón al palo de Pere Milla y otro de Lucas Boyé que también salvó el palo y el portero. Y el segundo tiempo fue, bueno, pues yo creo que el mejor Elche de la época, Pablo Machín. Las salidas de Lautaro Blanco y de Fidel en el segundo tiempo mejoraron la cara del equipo. Profundidad en la banda izquierda, Lautaro nos recordó al mejor Johan Mojica, mientras que Fidel dio posesión de balón y el Elche tuvo el control, tuvo la posesión, tuvo 4 o 5 ocasiones que no fueron excesivamente claras hasta que llegó en el minuto 80 el gol de Ezequiel Ponce, reclamado por supuesto fuera de juego en la jugada previa del propio Ezequiel Ponce. Gran pase de Lautaro, cabezazo de Ponce y bueno, empate a 1. Al final del partido pudo ganar cualquiera porque el partido se abrió y los dos equipos tuvieron ocasiones para marcar. Yo creo que al final el empate, por lo visto, fue lo más justo, pero es cierto que el Elche tuvo la última hora más cerca de la portería del Cádiz. Y bueno, es en otras circunstancias un empate cuando vienes de perder, cuando estás perdiendo fuera de casa, lo consideramos buen punto, pero aquí a todas luces es insuficiente porque una jornada menos y te alejas a un punto más de la permanencia. Decía Machín que el equipo no está muerto, es cierto. Da la sensación de que cada partido dan un pasito más, van a más, pero las semanas pasan y el equipo se aleja de la permanencia. Esa es la conclusión. Ya, ¿y matemáticamente está muerto o todavía hay alguna posibilidad? No, a ver, matemáticamente no está muerto porque queda más de la primera vuelta, quedan 2 partidos de la primera, más de la segunda vuelta, queda más de la mitad del campeonato. Queda toda la segunda vuelta y 2 partidos que además son... Bueno, pues uno aquí en casa contra Osasuna y el otro en Sevilla, que el Sevilla ahora es el penúltimo. Sevilla se ha metido en una situación increíble. Entonces, bueno, quedan todavía 21 partidos. Bueno, son muchos partidos. El Elche está a 12 puntos. No está muerto, pero yo lo decía ayer. Si ayer todo lo que no fuera victoria era todavía acercarte más al descenso a segunda división. El Elche necesita varios milagros. Necesita de 21 partidos ganar 11, o sea, la mitad mínimo, y bueno, eso demuestra la enorme dificultad, pero bueno, hay que agarrarse a las matemáticas y mientras hayan probabilidades, pues hay que buscar los números. Y además, agarrarse a lo que tenemos, porque ayer se demostró que los refuerzos son acertados. De momento le dan un impulso, ¿no? Savia nueva, como decía Pablo Machín. La verdad es que ayer el debut de Carmona fue esperanzador. Dio bríos el chaval, cedido el Sevilla. Luego Lautaro fue lo mejor del partido, fue el mejor futbolista sobre el terreno de juego. Y bueno, Lisandro salió en los últimos minutos. Si a ello unimos que hombres como Fidel casi casi es un fichaje del mercado invernal porque en la primera vuelta por las lesiones no ha podido actuar. Si además viene otro central y un centrocampista, que es lo que está buscando el equipo. Bueno, yo creo que todo eso es mejorar, meterle competencia al equipo, ponerse las pilas. Y bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegarle la gasolina al equipo ilicitano. Tiene que ganar muchísimos partidos, pero bueno, los fichajes de momento le están viniendo bien y está haciendo que todo el mundo apriete y que suba la competencia en la plantilla. Pues es importante recordar, hoy tienes a todo gol. Sí, esta noche, edición de martes a todo gol, porque se jugó ayer lunes. Esta noche analizaremos las imágenes del partido, escucharemos a los técnicos, a los futbolistas y hablaremos con Lautaro Blanco. ¿Lo tendrás? Lo tendremos. En el estudio. Al hombre del partido, no sé si en el estudio o de manera telemática, pero lo cierto es que, si no nos falla, será nuestro invitado esta noche en a todo gol y hoy en Elche en Punta tendremos la tertulia habitual de los lunes, que la pasamos a hoy martes para analizar el partido. y los jugadores pernoctaron en Sevilla, en Cádiz. Lo que están viniendo. Hoy no habrá entrenamiento. Sí, sí. Salen a las 11 en vuelo charter, vuelo directo, desde Jerez de la Frontera, y cuando lleguen, directos van al estadio para entrenar. Un entrenamiento, no es que no hay tiempo que perder, porque el domingo hay de nuevo partido contra Osasuna. Sí. Entonces será un entrenamiento de descarga para, sobre todo, los titulares, muy suave. Y bueno, semana en la que no se va a poder librar ningún día porque el domingo hay partido. Y el domingo frente a los Osasuna, ¿se recuperan algunos de los jugadores que estaban de baja por...? Sí, sí, Pedro Vigas, por ejemplo. ¿Por sanción o lesión? Pedro Vigas era por sanción, se recupera, es una alta importante. Luego hay futbolistas como Domingo Esquina, que ayer en teoría debió viajar y no lo hizo por molestias musculares, se quedó en casa. Por un proceso febril, Paul Lirola, es decir, que al menos tres futbolistas espera recuperar más el técnico, con lo que, bueno, eso eleva las posibilidades y la competencia. Esa es buena noticia para Machín. Pues el domingo juega en casa. Domingo tendremos fútbol este domingo, el domingo, el día de San Antón. Sí, desde... Bueno, hoy es San Antón, pero se celebra, culminamos las fiestas el domingo de San Antón. Pues para que tengamos suerte. Para que te hagas una idea, Rosa, el Elche no juega en domingo desde el 11 de septiembre. Uf. Cuando jugó aquí contra el Atleti de Bilbao, que le fue muy mal, perdió 1-4. Uh-huh. Y fíjate el tiempo que ha pasado sin jugar domingo. Bueno, pues vamos a ver si Osasuna no tiene un buen día y el Elche por fin gana el primer partido y empezamos a ver las cosas un poquito más esperanzadas. Y esa victoria pues relajaría a la afición, porque las protestas están organizadas para el domingo. Sí, hay una. El colectivo de aficionados no ha adscrito a ninguna peña. Tiene ya el visto bueno de la subdelegación del gobierno y del ayuntamiento para hacer esa manifestación pacífica un par de horas antes del partido, bueno, pues para protestar por la gestión que está llevando Cristian Bragarnic al frente del club a nivel deportivo. Y sigue en Argentina. Que se sepa, sí, sigue en Argentina. Bueno, pues ahí está. Parece que está muy cómodo. Se ve que no se atreve a pisar esta ciudad. Cuestiones tributarias. Vale, pues de eso tenemos que hablar. Cuestiones tributarias. De eso tenemos que hablar. Nosotros de momento, gracias Paco. A ti, Ros. De momento vamos a hablar del tiempo con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Camp d'Elx y Autochapa Blasco. Muy buen día, continúa el viento de poniente con temperaturas elevadas, pero a partir de mañana miércoles ya llegará la masa de aire polar para dejarnos temperaturas propias del mes de enero. Durante esta madrugada, viento flojo, puntualmente moderado. En la ciudad, la temperatura nocturna en la estación meteorológica de Telaels no ha bajado de los 14 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx se han alcanzado mínimas en torno a los 9-10 grados. Hoy vamos a tener una jornada con ambiente soleado. Apenas veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto y por la mañana. El protagonista, sin duda, será el viento de poniente, que durante las horas centrales del día alcanzará rachas de hasta 80 km por hora. Viento de poniente que mantendrá las temperaturas elevadas. Máximas previstas para hoy muy próximas o en torno a los 19 grados. Mañana miércoles llegará la masa de aire polar en una jornada con cielos prácticamente despejados, en la que seguirá soplando el viento fuerte de noroeste con rachas de 70 km por hora. Esto va a provocar un desplome de las temperaturas, máximas ambientales en torno a los 12 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada ya bajarán hasta los 8 grados. Tendremos mucha sensación térmica de frío. Para el jueves continuará la situación atmosférica en las mismas condiciones, temperaturas similares, frío invernal, el que toca para el mes de enero. El viernes repuntan un poco las temperaturas, por lo menos hasta los 17 grados. Sábado más de lo mismo, con temperaturas en torno a los 15-16 grados. Pero ojo, porque a partir del domingo llegará otra masa de aire, la Ártico, que va a provocar un nuevo descenso de las temperaturas con valores máximos en torno a los 12 grados. Y la semana que viene, con frío invernal, el que toca para esta época del año, y no se descartan heladas en el Camp d'Elx.

¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues después de conocer la información sobre el tráfico en estos momentos en la ciudad de Elche, vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos para conocer las portadas de los principales diarios del país. Hoy son distintos los asuntos, pero hay uno que se repite en casi todas las portadas. Es la unificación o el reencuentro de la familia real, todos apoyando a la reina Doña Sofía en el entierro de su hermano. El País, por ejemplo, trae en portada esa fotografía de la reina Sofía cogida del brazo de su hijo, el rey Felipe VI, junto a la reina Doña Leticia. Y titulan Encuentro familiar en el funeral de Constantino de Grecia. Los reyes de España y los reyes eméritos coincidieron ayer en las exequias del último monarca de Grecia, hermano de Doña Sofía. El Mundo también trae en portada la misma foto, donde se ve en primer plano a la reina Doña Sofía junto a los reyes, a su hijo y a Doña Leticia, y atrás se ve al rey emérito Don Juan Carlos junto a su nieto Froilán. Reunificación real a distancia, es como titulan en El Mundo. Y en La Razón, la familia real apoya a Doña Sofía en el funeral por Constantino. Pero hay más noticias. El País sigue con dando información sobre ese plan antiabortista de Castilla y León. Génova presiona a Mañueco para rectificar por el daño electoral. El presidente de la Junta dice que nada ha cambiado y contradice a su número 2. El gobierno regional del Partido Popular y Vox se sume en el caos sobre la orden a los médicos y la Moncloa exige un compromiso por escrito de no presionar a las mujeres. También recoge en portada El País la muerte, como el resto de diarios, de Gina Lollobrigida, la estrella italiana que no encajó en Hollywood. Otra de las noticias es que las aduanas de Marruecos con Ceuta y Melilla listas para abrir. El paso de mercancías se retomará en vísperas de la cumbre en Rabat. Rusia avanza en el rearme con los primeros drones nucleares submarinos. Y también nos trae en portada El País que ha sido arrestado en Palermo Mateo Messina, jefe de la Cosa Nostra, huido hace más de 30 años. Y titulan como la caída del mafioso más buscado de Italia. ABC en portada sigue con el caso de corrupción que salpica a Cascos, Álvarez Cascos, ex ministro del Partido Popular, porque cobró 500.000 de euros, dice ABC, de empresas por el alquiler de despachos que no se usaban. Compatibilizó la presidencia de Asturias con negocios como arrendador a diversas compañías del Principado que le abonaban hasta 6.300 euros mensuales. El Mundo también nos recoge otras noticias de que, por ejemplo, que Hacienda acusa a un senador del PSOE de canalizar sobornos de Azup

Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios. Reformar tu hogar es fácil y muy sencillo, con las rebajas de Hogar Mobiliario. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Las reformas de tu casa en las mejores manos. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana y ya estamos en la recta final del programa La Glorieta y por ser martes, vamos con la tertulia política. Hoy tenemos, lo hemos anunciado desde las 7 de la mañana, a la representante del equipo de gobierno, la portavoz de Compromís, Esther Díez. Mal buen día, Esther. Mal buen día. Y de la oposición tenemos a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Bien, pues vamos a empezar con lo más inmediato, Esther. Hoy ha sido noticia en algunas de las informaciones, sobre todo de la oposición, Vox. Ha pedido tu dimisión porque dice que has faltado a la verdad, has mentido cuando presentaste en el plan de movilidad, dijiste que, según Aurora Rodil, que no se iban a rebajar las frecuencias del tren de cercanías. Madre mía, la falta de rigor empieza a ser muy preocupante, ¿no?, en esta corporación municipal. Hay que tener en cuenta una cosa, la Generalitat Valenciana hizo un plan de movilidad en el que, según Vox, lo que se pedía era reducir las frecuencias, y era todo lo contrario. De hecho, en ese plan de movilidad de las áreas de Elche y Alicante, lo que hacía la Generalitat era pedir que se aumentaran esas frecuencias. Por otra parte, lo que ha hecho el Gobierno central, que es otra administración, es poner en marcha un tren rápido que lo que ha hecho es que le ha servido de excusa para eliminar servicios de cercanías de la ciudad. Algo que desde Compromís hemos rechazado absolutamente. De hecho, estamos tramitando las respectivas preguntas parlamentarias a través de nuestro diputado en el Congreso, Joan Baldoví, y de nuestro senador, Carles Mulet. Tengo que decirle que mucho antes de que Vox existiera, Compromís ya estaba presentando enmiendas en el Congreso de los Diputados para pedir la dignificación del servicio de cercanías en este municipio. Así que lo primero, rigor a la hora de trabajar, y lo segundo, un poco aterrizar más en la tierra. Eva Crisol, el plan de cercanías, ese Avant, ese tren que ha puesto en marcha el gobierno de Sánchez, ¿es el culpable, como dice Esther, de esa reducción de frecuencias? ¿Es suficiente con elevar en el Senado y en el Congreso esas peticiones o esas reclamaciones para que no se recorten las frecuencias del cercanías por la puesta en marcha del Avant? Bueno, ojalá que fuera suficiente con esas reclamaciones y con esa elevación a entidades superiores, administraciones superiores, que no se reduzcan esas frecuencias. Lo que sí que tenemos claro es lo que tenemos ahora, y ahora tenemos pues que se van a reducir esas frecuencias por esa línea, y que por tanto lo que nos encontramos es que para poder ir de Elche a Alicante o a Murcia, pues en vez de utilizar las estaciones que teníamos en el centro de nuestra ciudad, de nuestro municipio, como eran Elche Carrús o Elche Parque, pues nos toca en la mayoría de las ocasiones, nos tocará desplazarnos a la estación de AVE de Matola, con los prejuicios que ello conlleva pues para los ilicitanos de a pie, que no tienen disponibilidad horaria o que no tienen vehículo propio o que no pueden desplazarse hasta Matola para coger ese tren de cercanías. Desde Ciudadanos, y yo creo que en este sentido casi desde toda la corporación, lo que siempre hemos pedido es que se mejoren esas líneas de cercanías, que se mejore el servicio, la electrificación de los trenes, y bueno, y que no se por supuesto que no se supriman esos horarios, que no tiene nada que ver un tipo de transporte con el cercanías que venimos utilizando, además que sabemos que hay mucha gente en nuestro municipio y en las pedanías que utiliza este servicio de tren. ¿Qué va a pasar, Esther? ¿Qué información tenéis del Ministerio? Bueno, pues la misma que conocéis, que con esa propuesta de poner en marcha tren rápido pasaban, creo que son de 37 a 24 las frecuencias diarias entre Elche y Alicante, de los viajes de ida y de vuelta. Y en este sentido es importante, ¿no?, pues que todos vayamos unidos en la línea que estaba comentando Eva también, que de manera conjunta hagamos esa reivindicación, porque poner en marcha este servicio Avant es positivo, contar con ese servicio de tren rápido, pero eso no puede ir en detrimento de una línea de cercanías, que es la que utilizan de manera cotidiana miles de ilicitanos e ilicitanas para ir a sus centros de trabajo y sus centros de estudio. Desde Compromís lo hemos defendido en numerosas ocasiones. Más allá de servicios de trenes rápidos o de alta velocidad, hay que empezar por el tren que utilizan las personas en su día a día, que es este Cercanías, un Cercanías que es de los más obsoletos de España, que está pendiente de electrificar, que está pendiente de desdoblar, que están pendientes actuaciones como esa variante de Torrellano, que asegure también la conexión con el aeropuerto y la conexión con el parque empresarial. Por tanto, ya es hora que de una vez por todas el gobierno central, sea del color que sea, porque nosotros hemos presentado enmiendas tanto a gobiernos del Partido Popular como a gobiernos del Partido Socialista. Pues como digo, que de una vez por todas se tomen en serio las necesidades que tienen los ilicitanos e ilicitanas e inviertan y dignifiquen este servicio de tren. Esto es un problema. Tenemos otro problema también que resolver, el de la avalancha de peticiones para instalar las plantas solares en suelo no urbanizable en el Camp de Elche. Hubo una reunión con el alcalde y diversos miembros del equipo de gobierno el pasado jueves con afectados, con vecinos y colectivos ecologistas y agrarios que están en contra de que se den esas licencias por parte de la Consellería sin haber regulado la implantación de estas macroplantas. Ellos han pedido la suspensión cautelar de las licencias al equipo de gobierno. ¿El equipo de gobierno qué va a hacer? Bueno, de lo que se le trasladó el otro día a los vecinos y vecinas del Camp de Elche es que desde luego este gobierno es sensible, ¿no?, a garantizar digamos, la protección del paisaje del Camp de Elche, que es un paisaje único, pero desde luego yo creo que puede existir un equilibrio entre llevar a cabo esa transición energética, que es fundamental en este contexto de emergencia climática, o avanzamos en transición energética o no vamos a ser capaces de llegar a los objetivos que nos ha marcado Europa. Creo que existe ese equilibrio, ¿no?, de garantizar que se pueda hacer esa transición de manera ágil y garantizar una protección del territorio. En este sentido, este es en el punto, ¿no?, que se va a trabajar por parte de la Concejalía de Urbanismo, que es la competente en una parte, ¿no?, porque la tramitación efectivamente de parte de las plantas depende de la potencia, es de la Generalitat Valenciana, y de ella superior a determinada potencia pasa a ser un permiso, un trámite administrativo que gestiona directamente el gobierno central. Y en la parte que corresponde al ayuntamiento, ese es el planteamiento que hemos hecho, que desde luego se mirará con detalle cada una de esas actuaciones y en lo que competa al ayuntamiento, pues sensibles con llegar a ese punto de equilibrio entre la transición energética y proteger el paisaje. Eva, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ¿debería suspender de forma cautelar las licencias en estos momentos? Yo aquí estoy de acuerdo con lo que refiere Esther. Además, hemos estado en algunas charlas, en algunas conferencias relativas a este aspecto y tenemos que ir avanzando. Lo que no podemos hacer y tenemos que compaginar y complementar unas cosas con otras. Yo creo que aquí hay que evitar la especulación. Eso sí, es verdad que hay que evitar la especulación, pero bueno, yo creo que con cautela, adoptando las medidas que sean necesarias y siempre valorando todas las circunstancias, yo creo que no son incompatibles. Es verdad es un ahorro, que esto supone un ahorro en los bolsillos de las familias y de muchas instalaciones, incluso de instalaciones agrícolas. Es verdad que en muchos municipios y en muchas ciudades de España, en muchas regiones, se está empezando a trabajar en el campo con instalaciones fotovoltaicas. Yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio y sobre todo evitar al final esa especulación, que es lo que ellos creo que temen, ¿no? Que ellos temen que al final pues que se especule con esos terrenos y con esas zonas y entonces salgan perjudicados. Creo que si se trabaja bien en este sentido, nadie va a salir perjudicado, todo lo contrario. Al final lo que tendemos es a tener una eficiencia, a tener una energía mejor, una energía solar, que es que somos un país en el que más horas tenemos prácticamente de sol de Europa y entonces tenemos que aprovecharlo. Ahora mismo lo tenemos totalmente desaprovechado. Yo creo que hay que mirarlo con lupa, pero que no es descartable trabajar en ello. Claro, yo creo que es más una cuestión de ir mirando caso por caso, ¿no? Las particularidades de cada una de las plantas que se quieren instalar. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Y otro de los problemas es no tenemos plan de uso y gestión de los huertos. Hay críticas de algunos colectivos porque el uso que se le quiere dar al Hort del Gac como casa al fester no es el adecuado. Debería ser centro de interpretación del palmeral o estar ligado a los oficios tradicionales del palmeral, de este bien universal. Tampoco hay plan especial. El alcalde en la tertulia Elche Piensa dijo que en breve se va a poder desbloquear ese plan especial del palmeral. Y de momento lo que sí tenemos son huertos, por ejemplo, que se han creado, como el Art de Rastoy, en el barrio de la Zapatillera, que ya, no, antes de inaugurarse, ya está dando problemas. Eva Crisol, lo has visto, ¿no? Sí, es que estábamos ahora me hago eco precisamente de problemas que ya hemos comentado y además que se las quería trasladar a Esther, pero bueno, pues ya que estamos aquí se lo traslado a ella. Es verdad que se nos traslada que han habido problemas con algunas palmeras que ha habido que, quitar por problemas de picudo y luego los huecos que han quedado de esas palmeras, el riego no se ha cortado y ahora mismo en uno de ellos está el agua campando a sus anchas por la zona sin que se haya acudido a solucionar el problema. Yo creo que es tan importante revitalizar los huertos, darles vida, cómo mantenerlos y trabajar en que se mantengan en orden y de manera correcta. Estamos ahora mismo desperdiciando agua porque hay una fuga, lleva como un par de días cayendo agua. Yo me di cuenta anoche, por eso lo decía ahora. Y aparte que las reclamaciones que hemos hecho respecto a ese huerto, que te las trasladé además a ti hace unos días aquí en esta tertulia, y que bueno, que siguen presentándose por parte de los vecinos. Yo creo que un huerto que acaba de plantarse, que ya hayan quitado 3 o 4 palmeras, pues bueno, ¿pero por qué? Mucho que ver. Pues porque yo, por lo que dicen, parece ser que tenían picudo, pero no lo sé. Pero bueno, el caso es que las cortaron el otro día, una la arrancaron y la otra la talaron completamente. ¿Qué está pasando en el huerto de Rastoy? Bueno, yo puedo deciros que de hecho ahora cuando salga de aquí me voy a una reunión precisamente por el Plan Especial del Palmeral con técnicos de urbanismo, que es el área, ¿no?, que gestiona este plan especial, que me consta que lo tienen ya su punto final de tramitación. Tenemos que ver algunas cuestiones que están vinculadas con el ámbito de la movilidad. Aprovecharé para trasladar las cuestiones que va planteado, ¿no?, y que algunos vecinos han planteado el día de ayer y que puedan solucionarse. Y desde luego nosotros también como grupo en esa reunión de gobierno pues indicamos que ese plan especial del Palmeral tenía que ser una prioridad. O sea, es importantísimo culminar todo ese proceso que, recordemos, se suma a la aprobación de la ley por Les Corts Valencianes, que tuvo lugar el año pasado, después de un trabajo de años del Ayuntamiento para proponer esa normativa en de ámbito de protección y que pasa a entender al palmeral mucho más allá de un elemento ornamental, sino como un agrosistema y al final poner en valor lo que supone nuestro patrimonio de la humanidad en este contexto, que yo creo que tenemos que priorizar sobre todo el valor ambiental que tiene en estos momentos, por supuesto el valor cultural, por supuesto el histórico, pero desde luego el valor ambiental en este contexto de emergencia climática. Y como digo, me consta que está muy adelantado el trabajo. En todo caso, yo ahora cuando salga por la puerta tengo una reunión precisamente con el área de urbanismo para hablar de esta cuestión. Pues estaremos pendientes de esa reunión, es importante, y de saber qué está pasando con las palmeras del Art de Rastoy y con esas fugas de agua, si ya se han reparado. Y hay otro asunto que tiene que ver con las declaraciones del alcalde realizadas en la plataforma Elche Piensa. No sé si las comparte. Él dijo que descarta, que se ha descartado durante estos 8 años de gobierno, se ha descartado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana porque es un proceso farragoso que podría prolongarse 8 o 10 años y que hubiese sido negativo para el desarrollo de la ciudad. ¿Usted comparte esas declaraciones del alcalde? ¿Por qué descartaron? ¿Por qué no se ha hecho nada para revisar el plan general? Voy a hacer algunas matizaciones al respecto. A ver, yo creo que es verdad que los ayuntamientos en estos momentos están yendo hacia otros modelos porque efectivamente las tramitaciones de un nuevo plan general son larguísimas y al final hace que culminen cuando hace no sé cuántos años atrás que se empieza con todo este proceso. Y por tanto, ahora pues se está yendo, ¿no?, a versiones más simplificadas en esa planificación, que en todo caso creo que es importante. ¿Pero las versiones más simplificadas que son modificaciones puntuales? ¿Lo que ustedes han estado haciendo? Me refiero, en estos momentos lo que se hacen por parte de las líneas generales, ¿no?, de los municipios es trabajar en esos planes estructurales que yo creo que desde luego son importantes, ¿eh?, y hay que tener en cuenta que todo desarrollo urbanístico, más allá del día a día, necesita una planificación a largo plazo que asegure, ¿no?, como que los principios que van a ordenar el urbanismo en todo el término municipal. Desde luego, en el día a día hay que seguir trabajando con modificaciones puntuales, que es un trámite mucho más ágil y que es la manera de dar respuesta a las demandas que se van planteando. Entonces, no es incompatible una cosa con otra, creo que hay que seguir haciendo esas modificaciones puntuales en el día a día, pero creo que no podemos perder de vista la necesidad de ese documento normativo de carácter general que, lo que haga es darnos una visión estratégica, ¿no?, de cómo organizar el urbanismo en el municipio. ¿Pero quién ha perdido de vista el plan general? ¿El PSOE? ¿Compromís? ¿Qué se ha hecho con el nuevo plan general? Bueno, saben que es el área de urbanismo quien tramita el plan general. En manos que del PSOE. Que lo que se hizo es abrir una consulta pública. De hecho, está pendiente, si no recuerdo mal, de contestar a las alegaciones que se presentaron en su momento por los diferentes colectivos que participaron en ese proceso. Y nosotros lo que le hemos pedido a los compañeros pues es que poder agilizar también esta parte. Eva, ¿cómo está viendo...? Bueno, ha sido un proceso de cambios porque en la anterior legislatura, sobre el 17, se dijo que se iba a proceder a la revisión. Al iniciar esta legislatura hubo una reunión en la cual se nos dio traslado al resto de grupos y entidades, etcétera, y con los técnicos municipales, que se iba a empezar a realizar una consulta previa para la modificación de este plan general, y desde entonces no se ha hecho prácticamente nada. Yo entiendo que decir que se deja aparcado porque es algo farragoso, pues no tiene sentido, y más cuando estás gobernando en un municipio de 235.000 habitantes ya, que bueno, que por las transformaciones que ha dicho Esther, las transformaciones urbanísticas que se están llevando a cabo, es necesario darle una vuelta y ponerse a trabajar en ello. Yo creo que es tiempo más que suficiente el que ha transcurrido desde que se dijo que se iba a iniciar para tener algo en claro, pero es que ahora mismo no tenemos nada en claro, sino las palabras del alcalde que dice que lo va a dejar estar, que ahora ya no le da tiempo a hacer nada. Es que eso me parece a mí que es decir, no podemos hacerlo, no tenemos capacidad y lo dejamos para el que venga, o si seguimos nosotros, para nosotros, o si no, para el que venga. Yo creo que es verdad que el día a día se han realizado muchísimas modificaciones y muchísimos cambios en el plan y se llevan a los plenos, en las juntas de gobierno local, etcétera, pero hay que centrarse también en la modificación de ese plan porque está totalmente obsoleto y no vale con anunciar hace un par de años que se iba a cambiar y que se iba a empezar la tramitación y luego dejarla a un lado. Es que parece que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Anunciamos y ya lo dejamos estar. Y yo creo que así no se funciona. Pues sí, Esther no tiene nada que decir con bueno, la crítica. Acabo de decir. Pues vamos a pasar al siguiente asunto, porque también el alcalde aseguró que a final de este mes en la Junta de Gobierno vais a licitar el proyecto para convertir el viejo mercado central en centro gastronómico y de ocio. ¿Está tan avanzado? ¿Qué es lo que se va a licitar? ¿La redacción? Sí, la redacción de ese proyecto, que lo que haga es, bueno, culminar este proceso de modernización del centro de la ciudad que este gobierno municipal hemos llevado a cabo. Sabéis que hace ya algunos meses presentábamos, ¿no?, esa idea de lo que entendíamos que tenía que ser ese espacio emblemático en el corazón de la ciudad. Creemos que puede ser un punto de atracción para el centro, no solo para el centro, sino para el conjunto del municipio. Y en este sentido, lo que se está trabajando es en ese edificio que tenga pues un carácter gastronómico y que tenga también un carácter cultural y al final pues una programación que atraiga no solo a los ilicitanos e ilicitanas, sino también a personas de otros municipios que puedan además pues disfrutar, ¿no?, de todo lo que tiene que ofrecerles este municipio. Así que efectivamente tenemos pendiente una reunión en los próximos días ya para finalizar, bueno, darle el ok, digamos, a esa propuesta para que pueda venir a Junta de Gobierno y comience ese trámite de licitación. Yo creo que es importante, ¿no? Además, una vez finalizada toda la parte vinculada a la resolución del contrato, es importante que nos centremos ya en hablar de lo nuevo, ¿no?, del presente y del futuro del mercado central, con esa rehabilitación del edificio, que al final pues nos va a permitir contar, ya, más allá del edificio, con contenido que dinamice el centro de la ciudad. Bueno, yo creo que aquí estamos jugando a lo de siempre, arrancada de caballo y parada de burro, ¿no? Vamos muy acelerados, muy acelerados, muy acelerados y luego al final se nos estanca todo y lo estamos viendo que en el área de contratación prácticamente todas las licitaciones importantes que se están intentando llevar a cabo se están paralizando por un motivo o por otro. Yo creo que hay muchas cosas que hacer antes de licitar esa redacción de ese proyecto y ver lo que se hace pues con muchos aspectos de tanto del mercado central antiguo como del actual, que está en una zona que sabemos que ahora mismo bueno, pues los vecinos no quieren que se mantenga ese mercado ahí por las circunstancias que eran, porque era una zona verde y porque ellos querían que volviese a su estado natural. Y yo creo que al final pues bueno, estamos a punto de de empezar una campaña electoral, y eso es lo que toca, ¿no? Hacer anuncios pues que le interesen a nuestros votantes. Yo creo que una y cosa no a los ilicitanos. Una cosa no quita la otra en absoluto. Y desde yo creo luego, que ahora mismo la situación... Estoy convencida de que todos los oyentes lo que esperan es que este, en lugar de un edificio vacío, sea un edificio rehabilitado y un edificio con vida. Y de eso va este proyecto que estamos trabajando el Gobierno Municipal. También se anunció que estáis trabajando en el anteproyecto del mercado provisional para dejarlo donde está. Las alegaciones a las modificaciones para dejar ese mercado en zona verde ya están todas respondidas, pues, desestimadas. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo está este trámite en urbanismo. Sí que sé que, bueno, desde Pymesa se está trabajando en, efectivamente, en esa actuación, en lo que ahora es el mercado provisional, para garantizar y minimizar que tenga... minimizar el impacto que pueda tener sobre el entorno, y con estas premisas es con las que se está trabajando en ese proyecto. ¿Se han empezado los trabajos geotécnicos para saber cómo está el estado de la ladera o no? Bueno, saben que se han hecho diferentes trabajos ya a lo largo de los últimos meses por los diferentes problemas que ha habido. En todo caso, la partida correspondía al presupuesto de 2023 para llevar a cabo esas actuaciones, y el presupuesto entrará en vigor en los próximos días. Bien, pues es así como se encuentran algunos de los asuntos. También está la Ronda Sur. En fin, la cuestión es que ustedes, en la primera reunión del año, el equipo de gobierno PSOE y Compromís... salieron para decir que hay unidad, que están cohesionados y que van a trabajar de aquí a final del mes de mayo a modo gobierno. No van a entrar en campaña electoral. Bueno, yo creo que toca responsabilidad, especialmente en un contexto como este, ¿no? En que las familias ilicitanas están sufriendo las consecuencias de diferentes crisis, y lo que necesitan es estabilidad, y lo que necesitan es unos concejales que gobiernen y que tomen medidas para mejorar su día a día. Y en eso nos vamos a centrar, obviamente, cada uno con sus procesos electorales. Esos son ámbitos en paralelo que no van a afectar al día a día del gobierno, que vamos a seguir trabajando hasta el último día con toda la normalidad y convencidos de que todas esas medidas son imprescindibles para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Eva, ¿cómo ha visto la declaración de intenciones de este equipo de gobierno en su primera y última ya reunión de gobierno? Bueno, yo creo que pese a que dicen que no están en modo electoral, estaban totalmente en modo electoral, y se vio con los anuncios que dieron. Hablaron de todas las virtudes y de todas las glorias que van a conseguir en lo que queda de aquí a junio. Decir que ellos están en modo trabajo, pues solo faltaba eso. Yo creo que sí que es verdad que con todo lo que anunciaron que iba a hacer, que con todo lo que tenían pendiente que iban a hacer, que con todas esas actuaciones que iban a realizar, estaban haciendo el inicio de una campaña electoral en toda regla. Pero cada uno puede interpretar las palabras como quiera, o decir lo que dice como entienda que quiere decirlo. Como estamos en la recta final, no hay más tiempo, vamos a hablar de las primarias. Esther, ¿al final habrá entendimiento con la otra candidata, con la otra candidatura, con la otra sección de Compromís, con Marian Campello? ¿Se puedan poner de acuerdo o abocan a la militancia simpatizantes a primarias? Bueno, es que entendimiento, y siempre al final somos compañeras de partido y tenemos un trabajo conjunto en todo este tiempo. Lo que se trata ahora es de que no solo la militancia de Compromís, sino que cualquier ilicitano o licitana, recuerdo, basta con que sea mayor de 16 años y empadronado en este municipio, pueda escoger cuál es el proyecto político que considera que mejor le representa dentro de Compromís. Y en eso estamos en estos momentos. Ayer tuvo lugar la recogida de avales. Las dos candidatas los hemos recogido ya y, por tanto, ya somos oficialmente candidatas en este proceso de primarias. Y yo lo que creo es que hay que normalizar, ¿no?, todo este proceso. Nos hemos pasado muchos años pidiendo a los partidos que tuvieran procesos que fueran abiertos, procesos lo más democráticos posible. Miren si es democrático el proceso de Compromís, que, como digo, la ciudadanía, ni siquiera los militantes y simpatizantes, la ciudadanía elige no solo su cabeza de lista, sino que ordena la lista también. Por tanto, yo creo que hay que tomarlo en positivo y pensar que al final esto va a ser un proceso que, yo estoy convencida, va a fortalecer Compromís, porque también hace a las personas que participan sentirse partícipes, ¿no?, de todo este proceso, ver que somos una organización que no tenemos miedo a abrirnos, todo lo contrario, y que contamos con el proceso que va a ser más democrático de todos los que van a llevar a cabo los partidos que van a presentarse a las elecciones de mayo de 2023. Si ganas estas elecciones primarias, ¿dejarás a Podemos en la candidatura? ¿Dejarás entrar pero a Podemos? Que, pero si es que yo lo llevo en tu lista en el número 4, claro, el 3 iría Felipe Sánchez, pero es ¿no? que si es que yo lo llevo diciendo desde hace muchos meses, que si nosotros lo que queremos es una candidatura amplia en la que puedan sumarse todas las fuerzas progresistas, que estoy seguro que eso contribuirá a mí mucho, ¿no? a la realidad municipal en mayo de 2023. Ahora bien, lo que creo es que nuestra mejor carta de presentación en estas elecciones es el trabajo que hemos llevado a cabo en los últimos años, y por tanto lo que tiene que haber es un equilibrio entre las personas nuevas que se incorporan, entre otras formaciones que puedan estar bajo esta candidatura y las personas que hemos desarrollado este trabajo, y yo creo que ese equilibrio existe y eso es lo que defiendo para esta candidatura de 2023, claro. En la que nos estamos jugando mucho, recuerdo. Estás diciendo los primeros puestos para ti y para tu compañero Felipe Sánchez. No, porque el número 2 será para una persona del blog, porque así lo marca el reglamento. Por supuesto. Pero el tercero es el tercer puesto es la discordia, ¿no? Bueno, yo defiendo, obviamente, como digo, que esa experiencia se refleje en la candidatura. Al final, ¿qué queremos en el mayo de 2023? Que Compromís tenga una candidatura potente, una candidatura que la ciudadanía reconozca a las personas que están por el trabajo que han realizado en este tiempo. Y por eso creo que es importante, desde luego, que mi compañero Felipe Sánchez pues esté también en un lugar visible en esa candidatura. Y Esther... Eva. Cuando, Eva Crisol, seguimos, Eva, claro, ¿qué va a pasar con Ciudadanos en Elche? Bueno, con Ciudadanos hemos tenido este pasado fin de semana una asamblea extraordinaria en la cual pues se han sentado algunas bases y se ha elegido una junta de dirección del partido. Con esa junta de dirección se empieza a remar y bueno, pues el partido continúa con su labor. Ahora se plantea un panorama electoral en el que hay unas autonómicas y unas municipales, y bueno, habrá que elegir a los candidatos. Esta mañana leía en prensa, además nos lo han comunicado también por parte del partido, que habrán unas primarias para elegir a los candidatos de las distintas convocatorias electorales, tanto municipales como autonómicas, y bueno, pues en esa tesitura estamos. ¿Quieres presentarte a esas primarias? ¿Quieres ser candidata? Bueno, yo ya lo dije hace algunos días, yo ahora mismo estoy en un periodo de reflexión, estoy valorando lo que, a la vista de la situación que hemos atravesado en el partido, que no es la más adecuada por las guerras internas que han habido, y que no me parece la manera de refundar y de renovar un partido. Y bueno, pues yo ahora mismo estoy en un periodo en el que estoy valorando lo que quiero hacer después. Sí que tengo claro pues que llegaré hasta mayo de 2023 la situación en la que estoy, es decir, como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y luego, pues de aquí a mayo, pues valoraré pues con mi familia, con mi gente de confianza, lo que quiero y lo que debo de hacer. ¿No estás convencida en estos momentos para ser ahora candidata? No, ahora mismo es que la situación por la que atraviesa el partido no me parece la más correcta, ni me parece que se hayan realizado las cosas de la manera más adecuada. Entonces, bueno, pues también las cosas hay que valorarlas. Te veo desilusionada con tu propio partido. No es desilusionada, o sea, yo estoy muy ilusionada con mi trabajo y con el trabajo que se hace a nivel municipal, y creo que en ese sentido estoy con ganas de seguir trabajando hasta mayo de 2023, pero han pasado muchas cosas que sí que es verdad que se debían de haber analizado con mucho tiempo atrás, y esas valoraciones se han hecho ahora. Creo que de aquí a las elecciones de mayo sí que es verdad que vamos tarde con estas decisiones que se han tomado ahora mismo en esta asamblea, y bueno, pues yo de aquí a mayo seguiré trabajando por el municipio, con las siglas con las que estoy, porque además creo que son por las que fui elegida y por lo tanto me debo a los electores, y luego pues tomaré la decisión que tenga que tomar. Pues Eva, ¿quién dirige tu partido ahora? Ahora mismo Patricia y Adrián Vázquez son los cabezas de partido. No, pero local. Local. A nivel local tenemos una... ¿Gestora? No tenemos gestora, tenemos ya tenemos una junta directiva. ¿Y quién es Se llama José Manuel. ¿José Manuel qué? José Manuel Sáez. Esclapez, perdón, Sáez no, Esclapez, José Manuel Esclapez. Y luego somos 5 miembros de la directiva, estamos miembros de Santa Pola, miembros de Elche y de la comarcal. José Manuel Esclapez, por lo Esclapez, que veo... es asesor, es gestor. Eso es lo que iba a preguntar. Es asesor, es gestor, él es el coordinador, Luego tenemos una... ¿Y de dónde sale José Manuel Esclapé? José Manuel, ¿cuál es su trayecto? Él es afiliado desde el principio, llevará 3 o 4 o 5 años afiliado. Hubieron unas elecciones hace unos meses, no llega, pues un año ya o más de un año, uh-huh. Y en esas elecciones resultó elegido como secretario de la agrupación. Luego estamos a nivel institucional, yo soy el enlace institucional, es decir, del ayuntamiento con el partido, luego tenemos un REDIC, tenemos logística, sí. Somos 5 miembros en la directiva. Muy bien, Eva, pues gracias por explicarnos un poco cómo se está recuperando tu partido y cómo se está trabajando de cara a las próximas elecciones municipales en Elche. Gracias, Eva, y Esther, suerte en las primarias. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros ponemos el punto final del programa La Glorieta. Ahora enseguida vienen las noticias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.